Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Sabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted se esté conectando. Estamos en Radio En Fuga, en el programa De Aquí y Allá. Y hoy estamos con compañeros que están haciendo un curso en CODOS, porque están haciendo barrio, un barrio de promotor y promotor ambiental. Perfecto, un curso entonces en CODOS para inserción laboral. Y bueno, y hoy nos estamos haciendo un primer programita con Adrián Correa, Luis Alberto, Daniel Maldonado. Adriana Correa, Luis Alberto, Daniel Maldonado y Sebastián Nalerio, que hola. Nos acompañan hoy, hola, y que nos van a venir a contar qué hacen y después se van a animar a hacer un programa ellos solitos acá en Fuga, que se va a llamar Los Escobilleros. Trabajo por venir. Muy bien. Así que bueno, cuéntanos cómo es ese curso que están haciendo, cómo se les ocurrió venir a la radio. Y eso porque justo ellos nos dieron un curso ahí para que si nos animamos a la radio, a ver si qué es lo que pensamos nosotros de hacer algo, por lo menos salir a barrer un trabajo para la gente que tiene un problema de discapacidad y que nos dé una oportunidad por lo menos de tener un trabajo efectivo que para tener plata para comprarnos lo que queremos o guardar o abrir una caja de ahorro. Bueno, entonces tienen todo pensado. Muy bien. Y también para que la gente se sienta contenta y que sepa quiénes somos también. Y bueno, ¿y quiénes son? A ver, cuéntanos. Somos un grupo de chicos que venimos a diferentes lugares donde vivimos. Y está, estamos haciendo este curso a ver si quedamos o no. Ojalá que vamos a quedar todos. Y está, que siga otro compañero ahí. Que siga otro compañero, a ver quiénes son. Somos unos chicos de Procladis, que venimos a. Capacitado, que vinimos acá a hacer un curso de barrido. De promotor ambiental y quiero que quedemos en el barrido y está. Y también para que la gente sepa lo que estamos haciendo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué están haciendo? Que por ejemplo que estamos haciendo un bien a la gente. Que nos están haciendo un bien. Y aparte que nos dan la oportunidad a nosotros de poder tener trabajo y yo qué sé. Salen porque es lo que queremos. Ajá. ¿Ustedes están preocupados porque generalmente la gente no les da trabajo o piensan que hacen mal o algo? Sí, que nos discriminan. Sí. Porque tenemos otros problemas que no nos podemos expresar o algo. Yo qué sé. Sí. Hay gente que te mira mal o te dice cosas y tal, te ofende. ¿Por qué? Porque piensan que hay que ser como ellos, por ejemplo. Sí. Y aparte, para que si somos capacitados, para que vean que lo podemos depender de nosotros mismos. O sea que uno puede ser discapacitado en algo, pero puede hacer cosas igual. Sí. Podemos tener mucha oportunidad. Y todos tenemos, a pesar que a algunos se levanta más, pero todos tenemos. Yo en mi trabajo me defiendo. Algunos tienen dificultades diferentes. ¿Dificultades diferentes? ¿Qué quiere decir? A ver, porque estaban diciendo recién que algunos se notaba, otros no se notaba. ¿Qué son dificultades diferentes? Hay gente que sabe más o gente que sabe menos. Uh-huh. Que le cuesta aprender, pero sabe también. Otro aprende más lento, otro más rápido. Y otros rompen escobas, ya me enteré. Sí. Sí. Mi problema, me ha roto una escoba. Ah, sí. El cobillón. O sea que todos tenemos posibilidad de aprender. Sí. Mi problema es el problema del estudio, que me cuesta un poco, ¿no? Pero yo soy capaz de hacer muchas cosas, como albañilería, pintura, digo, me defiendo, pero por lo menos me gustaría dar un trabajo, como todos los compañeros acá, es un trabajo efectivo, por lo menos que a la edad que uno tiene, yo tengo 43 años, y que hoy de mañana por lo menos tenga una jubilación, una pensión, por lo menos que bueno, dejar de vivir de changa, digamos. Seguro, que no trabaje más. Igual trabajo, pero no es mejor que un trabajo efectivo que sabe que todos los meses tenés la plata, tenés ese ingreso fijo, tenés el sueldo y malo y aportar la caja y todo. Entonces me gustaría eso. Y los feriados a nosotros nos conviene porque son pagos dobles y te pagan el doble. Bien, ¿y cómo llegaron a este curso? Yo porque me anoté enfrente a la OCE, donde está la OCE, me anoté y hice un currículum y tal. ¿Y quedaste? Sí, quedé. ¿Te llamaron? Y ¿qué hiciste cuando te llamaron? Dijiste, o más o menos, porque sí, son medio vagos. Algunos me dijeron también, me contó un pajarito por ahí. Yo por el MIDES. ¿Vos por el MIDES? Y salíamos a barrer, ¿cómo es? Por el clínica, a barrer no, a pintar, arreglar, reparaciones. ¿Trabajo por Uruguay estabas tú? Uruguay, sí. Qué bueno. Yo, porque sí, yo antes salí sorteado ahí, la primera vez que salí sorteado, nunca. ¿Nunca habías quedado? Me había apuntado así la intendencia, pero nunca tuve oportunidad. Y ningún trabajo así hizo, que saliera sorteado nunca. Y por suerte, gracias a Dios, salí en este, y acá estoy en esto, va. Y ahora sí, hay que trabajar mucho, porque en este curso, por lo que me contaron, además, algunos van a quedar seleccionados en una empresa, otros no, pero seguirán buscando después, sí, porque sí, capacitados quedan igual, sí, ¿no? Sí. En este. Sí, sí, quedan igual, sí. Yo pienso que sí, que tengamos oportunidad, que sea todos nuestros compañeros acá, ¿no? Digo, de algunos vamos a quedar. Y sí, digo, claro, yo verá, creo, ¿no? Lo verá la empresa, ¿no? Cada uno. Se verá como el empeño que ponemos nosotros por... Me contaron en el patio que ustedes están como evaluados en esta prueba que están haciendo previa, como de los mejores barrenderos. Sí, sí. Se quedan todo sí, brillando cuando pasan sí, ustedes, así sí, dicen. La gente se pone... Quedan contenta. Queda contenta porque dice que allá donde barremos, antes dejaban todo sucio, que pasaban una escoba así nomás y no limpiaban bien. Y la gente la felicitó. Bueno, muy bien, muy bien. Yo vine de aquí, hablé con la psicóloga, me ayudó. Ah, vos te viniste de otro lado, o sea que sí, vienen de MIDES, otros dejaron en otro lado los currículum en Procladis, otros... Yo vine de Acrido y me ayudó una psicóloga y me ayudó a conseguir este curso. O sea que hubo una muy buena difusión de este curso también, porque si vienen de varios sí, lugares, eso está bueno. Yo antes estaba alineado y ya ahora no estoy más. Me llamaron para hacer este curso y está, quedé. Qué bueno, así que están contentos. Sí, estamos todos contentos. No, vos sos el más parecido a Cantinflas, vamos a contarle a la sí, audiencia. Sí. Vení, acércate acá al micrófono. ¿Estás ahí amagando? No, quédense, nada. ¿Ah, no? No, sí, quédense. Sí, ah, viste. Dale. ¿Qué digo? No, que la gente capacitada que se anime de trabajar y que todo que se puede para ir para adelante. No sé por un sigo. Es una oportunidad se le puede dar, porque si nos dieron a nosotros, ¿por qué no le pueden dar la oportunidad a ellos? Que tiene el derecho a darle oportunidad, porque los mancos, mirá que los mancos pues tienen su forma de relazo y todo. Está bueno que se discapacitó. No está bueno, pero está igual. Pero hay que animarse. Hay que luchar por la vida también. O sea que a pesar de estas dificultades que uno puede tener, uno si tiene como este ánimo que están ustedes transmitiendo a la audiencia de Fuga, se podría salir adelante. Esto está bueno porque sí, abren fronteras, puertas, y hay mucha gente puede saber lo que... Y si no la abre, hay que abrirla igual. ¿Verdad? Hay que abrir las puertas. Muy bien. ¿Quién puede? O sea que vamos a contarle a la audiencia que uno de los objetivos que ustedes se plantean para poder también tomar la voz y hacer un programa... es este que están planteando ahora. Bueno, animar a otros a que puedan seguir adelante, que se animan. Que se animen a hacer un programa. Que no se anime también. Está muy bueno. Igual que se anime igual. El que no se anime, que se anime igual. Claro, es que es igual. Y esperemos que la gente le guste. Ojalá que la gente que le caiga bien este programa que estamos haciendo nosotros. Que la gente le caiga bien, porque... Sí, que le caiga bien por... porque nosotros hablamos esto para el bien de las personas y que salga bien y que quede en el curso, que sepa lo que somos. me contaron que nosotros. Mire, y que no lo mire como mal el programa de la radio, que lo mire como bien. Sí. Somos y que lo escuche. Pero podemos. Porque hay mucha gente que también que pueden tener hijos enfermos y tienen tener un problema como tenemos nosotros. Capaz que el doble, pero no tanto como gente nosotros. Que puede ir más, puede hacer algo. O sea, no que se me mismo. Ocurre que en el programa de ustedes también ustedes van a difundir lugares a los que la gente puede ir, sí, y puede recurrir. Es como una lección que le estamos dando a la gente. Mirá, estamos enseñando un poco más que... Para abrir puerta. Claro, para abrir puerta a la gente. Bárbaro. Y además, a ver, vamos a compartir entonces estos lugares que ustedes ya conocen porque los han recorrido. Sí. Y seguramente, pues me decían hoy un poquito antes que van a hacer poesía, van a contar chistes, o sea que también sí. van a hacer un programa en el cual compartir y dar lección, como decía Adriana, pero también, bueno, las temáticas que les gustan a ustedes. Que la gente se divierta. De medio ambiente, todo eso. Bueno, yo creo que va a ser un éxito el programa. Sí, ojalá sí. que sí. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. De todos, somos un equipo. Que a la gente le guste. Y si no lo sé, si no le gusta, que igual, que lo escuche igual. Está bien. Va a estar buenísimo. Va a estar bueno. No, mensaje positivo. Que lo escuche también. A otra persona igual. Perfecto. Está zarpado igual. Ya nos vamos a enterar cuántas personas nos quedamos contentos igual. Estamos muy contentos, primero que venimos acá hoy. Bueno, entonces vamos a anunciarlo desde este programa, el próximo programa nuevo en Radio en Fuga, que va a ser Los Escobilleros Trabajo por Venir, que va a empezar a estar, bueno, en nuestra página de la radio, donde van a poder bajarlo, y además ya les cuento a ustedes, y le aprovecho y le cuento a la audiencia, que en breve, o ya no sé si ya mismo, porque a veces pasa en estas cosas mágicas, la gente nos puede estar escuchando en vivo y nos va a estar poder aportando. No sintonizar porque no es una radio de las otras, pero bueno, va a estar pudiendo Hay gente que habla, que viene, ¿no? aportando, papá, aportando, capaz escuchando, que aprendiendo, y capaz que le preste atención también, y capaz que hasta pueden venir a verlos hacer el programa, ojo, sí. Uno nunca sabe. Bueno, muy bien, entonces los esperamos la semana que viene, que seguramente van a tener ya su primer programa preparado, y después, bueno, vamos a empezar a difundirlo en Fuga para ayudarlos a cumplir este sueño, que esta meta de enseñarles a los demás. Esperamos que sea un poco mejor, ¿no? Es por la primera vez, pero vamos. Bueno, muchas gracias por el lugar, la oportunidad y ya muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Que buenas tardes todos. Bueno, chau, escobilleros. Chau. Gracias. Hasta luego. Semana que viene. Chau. Chau.